El Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea envió el día 5 una carta a la Federación General de Sindicatos de Sur Corea y la Federación General de Sindicatos Democráticos, en relación con que estas organizaciones gremiales propusieron en su declaración conjunta del 1 de mayo realizar el encuentro de fútbol por la reunificación de obreros norte-sur en Seúl el 15 de agosto que viene. La misiva señala como sigue. Extendemos un cordial saludo fraternal a vuestras agrupaciones que se abniegan para promover la reconciliación y unidad de la nación y por la reunificación independiente. A través de la declaración conjunta que vuestras agrupaciones publicaron con motivo del 1 de mayo, percibimos una vez más la elevada voluntad por la reunificación de los obreros del sur de abrir una nueva era de la reintegración independiente mediante la firme solidaridad y unidad de los obreros del norte y el sur, enarbolando en alto la bandera del 15 de junio, independientemente del cambio de la situación. Aunque las relaciones intercoreanas están en peor estado debido al desafío de las fuerzas anti-unificación de dentro y fuera del país y se agrava el peligro de guerra día a día, nada puede doblegar la aspiración y voluntad de los obreros del norte y el sur hacia la paz y la reunificación. Respaldamos por completo la propuesta de vuestras organizaciones acerca de realizar en Seúl el 15 de agosto del año en curso el encuentro de fútbol por la reunificación de obreros norte-sur, comprometido ya ante la nación, y crear un comité de promoción de esa cita. Además, proponemos realizar el contacto de expertos de las tres agrupaciones gremiales del norte y el sur, destinado a discutir los problemas relacionados con la realización exitosa de ese encuentro deportivo y la organización del Comité Conjunto por su promoción a finales de mayo en China o en fecha o lugar apropiado para vuestras entidades. Si el 15 de agosto del presente año se realiza el encuentro de fútbol en Seúl a continuación del juego realizado en Pyongyang en octubre del año pasado, ello proporcionará convicción y optimismo sobre la paz y la reunificación a toda la nación y servirá de motivo significativo que incita con energía a toda la nación a la reconciliación, la unidad, la paz y la reintegración. Esperamos vuestra respuesta positiva.